o por WhatsApp al 15 46 49 54. La revolución del beso está llegando en los trenes, copa todos los andenes, Constitución y Congreso. Vienen llegando los besos, los abrazos, la alegría. Se alarma la policía porque amar está prohibido y solo está permitido matar un pibe por día. Bienvenides, esto es Anarco Quilombera, la columna empalladas que quiere hacer mierda todo. Muchas de las personas más amorosas, sensibles y valientes que conozco y quiero y que admiro son tortas o se identifican con las disidencias de género. Es fácil saber por qué. Si no sos policía, es fácil saber que ser disidente y ser sensible es la misma cosa. Y es una forma de la inteligencia, es lo contrario a ser sumisa, a ser indiferente. Luchar por una libertad verdadera, no la que venden los libros de historia, y luchar por formas de amor libres y diferentes, no la que vende la cultura tradicionalista, son formas de la sensibilidad y la inteligencia. Pero si sos policía, en el más amplio sentido de la palabra, vas a andar por la vida pidiéndole los papeles a la gente. A la gente buena, a los pibes de barrio, a las pibas que marchan, a los laburantes, a las artistas, a las anarquistas y también a las chicas que se besan en la estación de trenes de Constitución o en la confitería La Biela. Es simplemente increíble que la policía persiga a dos chicas por besarse. Para hacer esta columna no vamos a invocar a ningún teórico y juro que no usé el Google para armar esta columna. Es una columna de amor dedicada a mis amigas, a su lucha inteligente, que las quiero tanto y las admiro y tengo tanta suerte de conocerlas. Lau, Mai, Ani, Ara, Andy, Ire, Mili, Caro, Marian y muchas, muchas amigas más muy queridas. Aprovecho para recomendarles que escuchen un dúo llamado Torta Golosa. Cumbia y reggaetón para la revolución. Su frase es, si no tiene perreo, no es mi revolución. Son geniales. Antes de la payada final, te decimos muchas gracias y acordate que podés escribirnos al Facebook Wilson el Payador. Contra informar es luchar. Se besan entre varones, se besan entre mujeres, se besan todos los seres que no aceptan condiciones, ni etiquetas ni patrones, solo amor y libertad. Besa toda la ciudad y el poder y los milicos y los curas y los ricos claman por la autoridad. Se escandalizan los diarios porque la gente se besa y no hablan de la pobreza esclava de los salarios. Un canal de mercenarios la va de progre y plural. Saben que esto tiene sal y que el pecado es su socio, y hacen el mismo negocio y con la misma moral. Lo pretenden capturar, lo esposan, lo meten preso, pero no saben que un beso no se puede encarcelar. Ya no podrán enjaular el beso libre y travieso. El espejo tiene eso, y es porque la hipocresía no tiene la valentía de mirar de frente un beso. Buen día, crecida. Camino, mate, amor. Buen día, misterio. Buen día, palabra, cuerpo, sol. Buen día, los que pelean pa' que sea un buen día. Buscando buscando darle buena leña al corazón. Buen día a nosotros, buen día a este fuego, esta razón. Buen día silencio, buen día diría ya llegó. La hora de encontrarnos pa' que sea un buen día. Buscando buena leña para el corazón. Buen día crecida, buen día camino, mate amor. Buen día misterio, buen día palabra, cuerpo sol. Buen día a los que pelean pa' que sea un buen día. Buscando darle buena leña al corazón. Buen día a nosotros, buen día este fuego, esta razón. Buen día silencio, buen día diría ya llegó. La hora de encontrarnos pa' que sea un buen día. Buscando buena leña para el corazón. Muy buenos días a todo el Valle de Tras la Sierra, aquí por Radio El Grito, aquí arrancando una nueva crecida, como lo hacemos diariamente, cotidianamente, desde Los Hornillos, acá bien alto y tratando de llegar a la mayor cantidad de lugares posibles. ¿Cómo anda Pato, Cumpa? Muy bien, muy buenos días a los y las oyentes que están desde el otro lado. Un día que podemos decir empezó, vamos empezando charlando. Empezó la época de doble pantalón, pues yo ya empecé a aplicarlo. Viste que hay un momento que decís época de doble pantalón. Sí. Pero dando una vuelta por aquí, por Los Hornillos, en mi motovehículo, divisaba diferentes postura frente a, ante esto que yo le planteo. Unas personas ya tenían la salamandra prendida acá en Los Hornillos. Sí, ya salía el humito, sí. Veías esos humos muy característicos del invierno, ¿no? Y personas que me decían, yo me resisto a prender la salamandra, no. A abrigarme, a ponerme doble pantalón, pues todavía el invierno no llegó. Yo no lo voy a aceptar de ninguna manera. Esto no lo voy a dejar pasar todavía. No lo voy a dejar pasar. ¿No? ¿Es a usted, qué piensa? ¿Qué piensa? ¿Llegó el momento de doble pantalón o no? Mire, yo ayer con una vecina ahí en las chacras estaba probando la salamandra. No es que la estaba prendiendo porque tenía frío. Ah. Aprovechó y probemos. Estaba lleno de humo la casa, no tiraba bien la salamandra. Para eso puede ser un buen momento. Un buen momento para destapar las salamandras. Sí, ahí sí, que ponele. Limpiarlas un poquito, sacarle las cosas de arriba. De una. Y con respecto a los pantalones, yo le voy a ser sincero. Sí, usted está en remera cuando hace 20 grados bajo cero. Sí, eso por un lado sí. Por otro lado, sí uso doble pantalón, pero es el corto abajo siempre. Ah. Porque cuando voy a jugar al fútbol o cuando voy a jugar al ping pong, siempre el corto lo tengo abajo para... ¿Y usted está preparado para cuando esos mediodías que sale el sol y hace un calor bárbaro y no sabes qué más sacarte? Sí, tenés los cortos abajo. Por supuesto. Pi, pi, pi, pi. Nunca en mi vida habré usado un calzoncillo largo. No, ni acá en el Valle. Porque viste que acá en el Valle te hace usar esas cosas que nunca usarías, que decís, es ropa, me lo pongo, esto con esto. No, ni acá en el Valle. No, ¿sabe que no? Mire usted. Hay tiempo para todo igual, ¿eh? Por delante, digo. Ese, ¿no? Nunca sabemos lo que vamos a hacer mañana, claro. Sí, sí. ¿Quién te dice en unos años? Te agarra la fresca, López. Bueno, no sabemos qué vamos a hacer mañana. Intentamos saber algo de lo que va a pasar hoy en la crecida. Intentamos. Acá estamos compartiendo un rico mate, grapia milenaria. Tenés la yerba ahí, nos están mirando, mira el estante. Prepárate, ¿te viniste preparada? Sí. Porque parece que hoy vamos a tener visitas. Vamos, cómo me gustan las visitas en los estudios de Radio El Grito. Esperemos que las inclemencias del tiempo no hagan que las visitas estén ahora, no sé, en la cama, escuchando el ruido de la lluvia en el techo. Claro, ¿no? Que es un buen día para eso. Sí, teníamos un poco de miedo porque es un día para quedarte adentro, quedarte en la cama, escuchar la radio. Así que, ¿tendrías miedo de los oyentes de que nosotras nos vengamos directamente? Y no sé, yo la pesé en un momento, pero... ¿Qué va a ser? Pero siempre, siempre acá. Bueno, estamos ahí saliendo por las 107.9 FM, por las 107.9. Un abrazo a la gente que nos escucha en el sur del valle, a través de la FM Sierras Comechingones, ¿no? En vivo, ahora en este mismo instante, y a quienes nos va a escuchar en un ratito. En un ratito por FM también 107.9, si esto lo queremos congeniar para que solo... No, también 107.9, pero del otro lado, del lado de Mina Clavero, más pegadito al mediodía. Por la FM Tinku. Dicen que a Radio El Grito, cuando le den la licencia oficial, le van a dar la 107.9. Nah. Solo para joder. Claro. Bueno, prepárate para la lluvia todo el día. Todo el día de lluvia. Sí, todo el día de lluvia. ¿Cómo se dice? Muy poca amplitud térmica. 12 grados la mínima hace un rato, 15 la máxima. O sea, ahí, lluviecita, no, casi no sopla nada de viento, poquito humedad. Bueno, ahí, acostúmbrate para hoy, para mañana, que va a andar por ahí la cosa. Y nos podés mandar mensaje, WhatsApp, llamarnos, todo, que estamos acá. Del otro lado de la radio, al 1557-0127. Llama al teléfono de línea también al 499-312. Sigamos aguantando el teléfono de línea. Cada vez más pocas y pocos personas tienen teléfono de línea, ¿no? Hagámosle el aguante. Algún momento va a servir. El día que se caiga internet, que se caiga todo y todos estén desesperados porque no pueden mandar un WhatsApp. Acá nosotros desde Radio Grito vamos a llamar a por teléfono de línea. Ah, sí. A nuestros oyentes. Ese, vamos a hacerle el aguante al teléfono de línea. Y están los otros medios de comunicación internetico, websático. Sí. No sé, estoy inventando palabras. Sí. Que podés escribirnos al www.radiogrito.com y ahí mismo podés escuchar este programa, porque también estamos transmitiendo desde el Valle tras la Sierra, pero nos podés escuchar de cualquier parte del mundo, ¿no? Tenemos como un oyente que es de Japón, de Alaska, algo así, ¿no? Ahora le busco exactamente todos los lugares del planeta donde se han descargado la aplicación de Radio El Grito para escuchar. Bueno, y arrancábamos ahí con Wilson el Payador, como lo hacemos siempre algún día de la semana crecida. Estas payadas, anarco-quilomberas para romperlo todo. Son momentos en que bueno, que está bueno plantarse desde ese lugar, ¿no, Pato? Sí, compartimos esta hermosa columna que es de mitad de este año, mitad del año pasado, que hace Wilson el Payador, sobre besarse, no besarse, visibilidad, cuándo está bien, cuándo está mal, quién dice que está bien, quién dice que está mal. Me encantó. Empecé muy bien esta crecida de miércoles. Bueno, espero que quienes estén ahí del otro lado escuchando también, arranquen tan bien como estamos aquí en el piso. Le mandamos un abrazo grande y bueno, vamos nomás. Vamos, arranquemos. Hasta el mediodía y antes del fin del mundo. La crecida. Por Radio Grito. Comenzó a correr el agua. Desde los hornillos. El río se desbordó y destruyó absolutamente todo. FM 95.5. Es la fuerza del agua, la fuerza de la naturaleza. Por favor, tengan cuidado. ¡El agua es un tesoro! ¡Se va! Nuestro valle, nuestra provincia, nuestro país, nuestro continente, nuestro planeta, nuestro territorio. Se viene la crecida. Se viene la crecida. Se viene la crecida. Se viene la crecida. Tal vez yo quiera aprender y no apagar. noticias. Análisis. Información y música. Te arrastra. Hasta las 12. Radio El Grito presenta La Crecida. Good morning, good morning, good morning, good morning. Well, it's time to get out of bed. Bueno, Pato, y este domingo se viene la primer radio abierta, la primer radio abierta de este PAC, póngale. Ahora que Osvaldo no nos puede escuchar, puedo Bien. Decir palabras en inglés. La primer radio abierta en el Valle Tras la Sierra por la vuelta al aire de Radio El Grito. Así es, vamos a estar en esta ocasión en la Plaza de los Hornillos, ¿verdad? Exactamente, Bajo ahí con el lema, no nos callamos, salimos a la calle denunciando la situación que viene viviendo Radio El Grito, que no puede estar saliendo por la 95.5 Radio El Grito, gracias a las hermosas políticas comunicacionales del Ente Nacional de Comunicaciones, al quien le mandamos saludos de acá, desde La Crecida. Un besí a Lenacom. Sí. Bueno, venite porque se va a armar con todo. Ojalá que haga un lindo día, ahora vamos a ver el pronóstico extendido. Pero va a haber un escenario abierto, si querés venir, compartir algo en el escenario, leer algo, cantar algo. Va a haber un escenario abierto y se va a armar ahí una linda feria. Una linda feria de también. Si querés venir a ofrecer lo que vos hacés, vender algo. Hay consumo consciente, comercio de productora a cliente. De una, ya hay varias personas que me fui cruzando que me dijeron, sí, vamos a ir, el puestito hay mesa, bueno, trata de traer. Si claro, ¿qué onda? Ahí mismo en la Feria de los Hornillos hay unos puestos, sí. Quizás había que charlar con la comuna a ver si nos prestan las tablas, y por las dudas, si podés, como acá dice el compañero López, tráete el perchero, la mesa, la manta, porque también aparte va a haber un lindo debate este domingo, ¿o no? Así parece, aprovechamos la movida y hicimos una convocatoria a quienes son candidatos y candidatas a presidir la comuna de los Hornillos por los próximos 4 años. Bien. ¿No? Estamos hablando del jefe comunal Paredes, José Paredes, Samuel Reviglio, del Frente Popular Los Hornillos, algo le voy a decir exacto, discúlpela, ¿no? También Tatiana, de Cambiemos, el PRO en realidad, pues están divididos, y también el radicalismo a través de Irma, son las candidatas, Tati, Irma, Samuel y José. Sí, José. ¿No? Bien. Y bueno, parece que han accedido. Bien. Han accedido a acercarse y a contar sus propuestas y sus ideas para lo que va a suceder en Los Hornillos en los próximos 4 años. Así que aprovecha. Bien, está bueno, sí. Está bueno porque si sabes, no conoces a alguna o alguno de ellos, querés ver qué proponen, querés indagar un poquito y decís que a quién voy a votar. Está bueno como para tener un poquito más de información. Sí, aprovechá y vení también. Siempre quisiste preguntar algo. Va a estar a vivo por la radio. Claro. Que... qué picante que sos, López. Sí. Qué picante. Creo que la radio va a estar saliendo en vivo y posiblemente esté saliendo por otras radios también. Pero bueno, ya le vamos a ir contando sobre eso. Qué interesante. Entonces el domingo a partir de las 3 de la tarde ya vení, te vas armando el puestito, vamos armando el sonidito, un poco de musiquita y va a durar hasta que dure. Hasta que dure, hasta que pinte. Bueno, y lo que nos olvidamos de decir, Pato, para algún desprevenido, desprevenida que esté ahí del otro lado, sí, es que quien se comunique a la radio, al 15-57-01-27 durante toda la semana, forma parte del sorteo semanal de Radio del Grito, el viernes, cuando la crecida se apaga. Bien, así, sin consigna. Sin consigna. Vos te mandas un mensaje, hola, y listo, entrás. ¿Derecho? Y mínimamente, ¿desde dónde y de por qué medio estás escuchando? Eso claro. Está bien, ¿no? Bueno, sí, para ponerle un poquito. También buenísimo. Se reciben buenísimo. Saludos, abrazos, besos, ideas, críticas también, obvio. ¿Críticas también? Sí, por supuesto. O censuramos las críticas. Ya tenemos en la canasta que se va a sortear el viernes, media docena de alfajores serranos. Riquísimos, riquísimos. Dos entradas para el cine Éter en Villa Dolores. ¿Hace cuánto que no vas al cine? ¿Hace cuánto? Vos sí. Pensá. El libro de Julián Avaria e Izaguirre, el caso Capablanca. Claro, viene el invierno. Sí. Viene el invierno y vos necesitas un libro nuevo para leer. Por supuesto. ¿Y qué más? Y un CD. Acá nuestro vecino de los hornillos, Dracme, que nos había dejado su CD para sortear. Así que también va a estar el CD incluido en la canasta. Claro. Por y ponés una musiquita, prende la salamandra. Sí. Por ahora vinito. Y esos cuatro productos. Quien quiera agregar algo más del otro lado nos avisa y lo sorteamos también. Bueno, nosotros estuvimos por acá en el valle en el día de ayer, ponele Pato, capaz que fuimos a la verdulería, compramos alguna mandarina para consumir, alguna naranjita para hacer un jugo, pero mientras eso sucedía, en la Plaza de Mayo, productores frutihortícolas de todo el país regalaron, escucha, 20.000 kilos de fruta, kilos de fruta. Qué linda protesta, ¿no? Acorde a lo que estamos pasando. Yo te iba a decir cuando me decías lo de la fruta, ahora vas a la verdulería, no la podés creer. Sí, ¿no? No la podés creer. A todos lados, ¿no? A todos lados, sí, eso es. Ayer en el momento digo... Pero la fruta y la verdura vuela, es como que no es que es algo que vos comprás y decís, bueno, esto me dura, esto vuela, vuela. Dame un tomatito, dos mandarinas y un poquito de apio. Sí, sí. Bueno, la cuestión es que esta protesta justamente fue para visibilizar, ¿no? Que en algunos casos se está ganando hasta menos de lo que les cuesta producir, o sea, claro, no. No va, ¿no? Sí. Y exigir medidas concretas de protección al gobierno nacional. Vamos a escuchar a Daniel Pérez, quien es productor de peras y manzanas de la provincia ahí de Río Negro. Que fue uno de los productores que estuvo ayer ahí en la Plaza de Mayo. Eso es la consecuencia de que los productores estamos hace 8 o 10 años no recibiendo ni el costo de producción. Nuestro reclamo hoy se debe a que tenemos un costo de producción de 11 pesos con 20 y estamos recibiendo entre 5 y 6 pesos. Entonces ya no da para más, el productor ya no puede seguir produciendo y bueno, hoy lo queremos hacer visibilizar para poder que el gobierno nacional tome las medidas necesarias para que podamos seguir produciendo, que es lo que sabemos hacer. Hubo no hace mucho la aplicación de un 4 pesos por dólar, algo así, que los afecta a ustedes también en términos de exportaciones. Sí, eso nos afecta y mucho, porque una manzana da fruta de todo tipo, da fruta para mercado interno y da fruta para exportación. La mayoría de los casos da más del 50% para fruta de exportación. Si usted se imagina que hoy se vende una caja afuera en 20 dólares y la retención es de 4 pesos por dólar, cada caja nos está reteniendo 80 pesos. Esos 80 pesos dividido a 20 kilos significan 4 pesos por kilo. Eso a nosotros nos perjudica y mucho. Casi el costo. Casi el costo. Y bueno, y eso no lo estamos revirtiendo. Hay un anuncio del presidente de que va a bajar eso de 4 pesos a 3, pero eso es muy insignificante y a nosotros eso no nos sirve realmente. ¿cómo en la cadena de valor, cómo se vislumbra de la mirada del productor que el precio de sus productos esté 30, 40 pesos en las góndolas y que ustedes reciban los exiguos 4 o 5 pesos? Sí, eso es hablando benévolo, porque no se consigue por 30, 40 pesos un kilo de manzana en ningún lado, si está rondando los 70, 80 pesos y más también. Y bueno, es una brecha muy grande que nosotros no la podemos controlar. Eso nos está perjudicando, porque a nosotros el libre mercado de la oferta y la demanda siempre nos perjudicó. Nunca el productor tuvo un precio fijo, porque se empieza siempre a descontar los gastos de arriba, de los 70 para abajo, y lo que queda es para el productor. Y siempre nos quedó mucho menos que la mitad del costo. Tanto es así que hoy vienen a regalar mucho de la producción que ustedes generan. Sí, sí, hoy venimos a regalar mucha de la producción, porque este año ha sido un año donde no se ha podido vender la fruta, se ha quedado mucha fruta en la planta, y la que se ha entregado a los galpones no se puede vender porque no hay poder adquisitivo, entonces tampoco se puede vender. Estamos en una situación crítica que no sé si es tocar el piso, pero estamos muy cerquita de tener que dejar de la actividad por razones comerciales y por razones de política, más que comerciales, porque el gobierno tiene la herramientas para poder solucionar los problemas. Además de esta acción que están desarrollando hoy aquí, ¿piensan pedir una audiencia, una entrevista con alguna autoridad que pueda regular la materia? Sí, o sea, hoy queremos visualizar la situación ante la ciudadanía y que ellos expongan y nos digan si tenemos razón o no. Yo creo que nos están brindando un apoyo terrible, y tratar de forzar mañana una reunión con SICA para que nos dé alguna respuesta, porque si no, este no será el primer frutazo, sino será el primero de unos cuantos que vamos a hacer, porque así no podemos seguir produciendo. ¿Pertenecen a federaciones, a agrupaciones de productores o son productores independientes? No, pertenecemos a la Federación de Productores de Río Negro y Neuquén, la cual integran 20 cámaras de productores y en los cuales hoy hay 1.500 productores adheridos a esa federación. Siguiendo con este panorama crítico en general y también en la industria acá en Córdoba, hay una fábrica tomada por falta de pago. Hace 3 o 4 meses que están sin cobrar el sueldo los y las trabajadoras de Estancia El Rosario, que es una fábrica de alfajores. Ah, sí, la he visto. ¿Lo comió? Estancia, me suena el sí, nombre. Sí, sí. Ahora espere, ahí le busco cómo es el paquete y veo el marketing. Sí, así lo reconocen, ¿no? Por el gusto salvo, el no, obviamente, el de los alfajores serranos. Claro. estos trabajadores están ocupando la fábrica exigiendo una respuesta. Imagínate no cobrar hace 3-4 meses que tenés como ir a laburar todos los días, seguir cumpliendo con todas las exigencias y no tener el sueldo. Así que tenemos las palabras de Marcelo Marcos Heredia, que es miembro del Sindicato de Trabajadores de las Industrias de la Alimentación y representante de los y las trabajadoras de Estancia El Rosario, que nos contó un poco las medidas de fuerza que están llevando adelante en esta fábrica de alfajores. En realidad hace más de un año que viene a los tropezones, la gente cobraba en cuenta gota, se producía menos del 40% de la capacidad total instalada. Bueno, esto hizo que se fueran precipitando al extremo tal, como vos lo anunciaste, ya 5 meses de trabajo, ahora ya ha vencido prácticamente abril, más aguinaldo, más 3 meses sin capital de trabajo, sin materia prima, audiencia tras audiencia en un expediente que tiene más de un año, en donde se acrecienta más el desgaste de los trabajadores, por cuanto con cada audiencia se genera una expectativa, pero nunca surge nada positivo. Y bueno, llegado el momento, la gente dijo basta, vamos a ocupar pacíficamente el establecimiento, con el solo fin de que este señor reaccione, recapacite, haga un paso al costado y no deje a la deriva una empresa centenaria, próxima a cumplir 100 años, que es un ícono turístico prácticamente de la provincia de Córdoba, que da trabajo a casi 40 familias y que generaciones tras generaciones han pasado por Estancia Rosario. Entonces, en una muestra de descontento, de desesperación, llamarle cualquier título, está ocupada por los trabajadores, y bueno, veremos cuál es, qué nos depara el destino, pero estamos realmente muy pesimista en cuanto a que esto vuelva a reabrir sus puertas y sea, ¿no es cierto?, la empresa Estancia Rosario que fue en su momento. Oh, oh, oh.